Él nos hizo un breve análisis de la situación actual que ocurre en la ciudad y la situación física que tiene el Hospital Carlos Bambur enfrente a un siniestro o a una catástrofe natural, ya sea un terremoto y tsunami posteriormente. Él habló de la importancia de la ubicación, ya que se está actualmente trabajando en el plan de estudio preinversional para un nuevo hospital. Por lo tanto, considerar la opinión de un experto de tal envergadura nos va a ayudar en el futuro en poder tener los lineamientos para que la ubicación del nuevo hospital sea en ajuste a las normas internacionales.